Quédanos, serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. De la soledad. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, como siempre acá, por la radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo acá, dando la mejor información, acompañándolos en esta mañana hermosa. ¿Se viene de la lluvia? No lo sabemos. Seguramente nuestro meteorólogo Lucas nos va a ir diciendo que le sale decir hectopascales. Para ver si hay chubascos o no hoy. Hola Lucas, ¿cómo estás? Che, ¿todo bien? Hola, sí, la verdad que sí. Hoy me desperté y vi el cielo porque parecía que se caía. Pero al final la lluvia nunca llegó. Supuestamente iba a llover que a las 8, que a las 9, ahora supuestamente a las 11. Pero yo todavía no veo lluvia, así que no sé cómo va a estar el día de hoy. Va a estar nubladito, seguro. Va a estar fresco, seguro. Pero no sé cómo, si va a llover o no. ¿Qué recomendás para que se pongan, Lucas? Porque viste que los meteorólogos te dicen, ponete el pulovercito, ponete la campera esto. ¿De qué color es la campera? Yo voy a recomendar no estar vestido como estoy yo en este momento. Estoy pantalón corto, remera y ojotas. Así que no recomiendo estar así porque te estoy mirando a vos en este momento que te des una campera. Y yo digo, ¿qué clase de loco usa una campera? Ahora no hace tanto frío para usar campera. Tengo una campera. Tengo un camperón, boludo. Tengo un camperón, es verdad, tengo un camperón de colectivero que me hizo pasar gratis un par de veces en el colectivo, así que lo tengo para todos lados. Hola Leo, ¿cómo estás, che? Bien, acá andamos tranqui, tratando de sobrevivir a este maldito mundo depredador. ¿Cómo están ustedes, che? Bien. No sé, yo tenía un poco de frío para ponerme la campera, por eso la tengo. Aparte dijeron que se venía la lluvia, entonces ya estoy preparado. Pensar lo que tenés, que seguramente, o sea, nosotros estamos viendo del torso para arriba que tenés puesto un camperón, pero yo no me quiero imaginar, seguramente tenés un jogging. Hace un tico en la cabeza, decime que sí, a ver. Tenés un jogging y seguramente jugaste la gran media alta con unas ojotitas para fantasmear una pantufla. Me la estaba por poner a la media, pero estoy en OJ. Me arrepentí de no hacerlo antes del programa, pero sí, estaba por hacer de ponerme las medias y... Yo sí estoy así, mira. Ah, pero eso no es una ojota, boludo, eso es una pantufla. Eso no es una pantufla, es como una chancletita chetita. Claro. Bueno, el día va a estar así, ¿eh? El día va a estar así, va a ser frío, seguramente capaz llueva, así que váyanse preparando para eso. Así que les decimos a los que nos están escuchando, prepárense para eso y suban el volumen a la radio, suban el volumen a la computadora mientras nos están escuchando. Denle me gusta a nuestras páginas, al Instagram de la Radio Las Cabas, porque vamos pasando por ahí siempre la mejor información, vamos pasando los programas. Ayer estuvo Mandale Mecha. Uy, buenísimo el programa de Mandale Mecha de ayer, muy bueno, loco. Posta, mira, no lo pude escuchar, es que justo yo en ese horario trabajo, entonces siempre se me complica, pero siempre tengo ganas de escucharlo. Mañana está la masacre del cuerpo, así que tenemos una semana cargada de programas, así que denle me gusta a nuestro Instagram de la radio y prepárense porque hoy tenemos una tremenda entrevista. La semana pasada hablamos, ¿Ibai?, con un vecino. No, Ibai no. No le pregunté, yo digo, capaz que lo podemos tener a Ibai en estos días, podría ser. Ahora está un poquito agrandado capaz, pero creo que lo vamos a poder tener. No, estaba diciendo que la semana pasada hablamos con un vecino de San Vicente que nos estaba contando lo que está pasando ahí en San Vicente. Hablamos sobre la ley de humedales. Ayer hubo una marcha para que se trate la ley de humedales. Y así que hoy vamos a hablar con Martín Graciano, biólogo de la UBA, del CONICET, y es participante del proyecto Hábitat de Claypole, del FOL, así que vamos a estar hablando con él en cualquier momento nomás, ya se debe estar conectando, así que en un ratito vamos a estar hablando con él para hablar de esto, lo que pasó ayer en la marcha sobre la ley de humedales y lo que viene pasando en el proyecto Hábitat, porque la verdad que es un proyecto bastante amplio, tiene muchas cosas y están haciendo cosas muy copadas para que conozcamos acá en Claypole, este arroyo que atraviesa todo Claypole Solano. Vamos a estar hablando con Martín para que nos cuente. Así que prepárense. Y como siempre tenemos música, como siempre. Hoy, Lucas, trajiste algo distinto, ¿no? Anticipamos un poquito. Y el otro día que hablé de un actor... Y esta vez voy a hablar sobre un director y vamos a ir rotando. Después quiero ver a ver qué dicen, qué recomiendan. Me recomiendan algún director o actor y yo se los traigo en próximos programas. Así que ya saben, si quieren conocer la vida y obra de algún actor o actriz o director, directora, nos escriben, nos mandan y Lucas te da toda la información. ¿Sabes qué? Vi justo Las Torres Gemelas de Nicolas Cage. La recomendaste, la vi, está bastante buena. Está bastante buena como película, ¿no? Obviamente fue una de las peores catástrofes que, no sé, bueno. Es para hablar con un politólogo, un sociólogo, para que nos cuente a ver qué pasó realmente ahí, ¿no? Muy pegado a lo que está pasando en la actualidad. Y vos, Leo, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy vengo a interactuar un poco con ustedes, con mis compañeros. Obviamente hay gente del otro lado que si nos está escuchando nos puede mandar un mensajito, no cuesta nada. Un simple mensajito, un audio diciendo los estamos escuchando. Una puteada para mí, también puede ser, siempre es bien recibida. Pero hoy vamos a estar debatiendo sobre qué tema elegimos. No vamos a decir elegir ese tema que decimos este está mal, este está bien. Si no, vamos a entrar en una situación hipotética en la que si tuviésemos que elegir entre dos canciones muy reconocidas, ¿con cuál nos llevamos y por qué? Así que esa es la temática que hoy vengo a abrir en la sección de música. Espero que interactúen. Hay muchas canciones muy conocidas, así que las van a tener que cantar a full. Y eso. Espero que sea de su agrado. Espero que sea un lindo show. Hoy no traigo... situaciones turbulentas, no traigo pitos, no traigo caca, ¿viste? Hoy traigo tranqui, vamos a debatir, vamos a hablar de música, tranqui con un café bien cargado, un café bien cargado y una recomendación que tengo, pónganle canela, las ramitas de canela al café, queda espectacular, ni siquiera le tenés que poner azúcar, se endulza solo. La canela se encarga de todo, es buenísima la canela, es como Gustavo, se encarga de todo. Así que recomiendo mucho la canela en el café, por favor. Dietético también, ¿eh? Mandémosle canela a nuestro café y pensemos en la música. ¿Qué tenemos hoy, Leo? ¿Con qué arrancamos esta sección? Quiero arrancar, no poniéndonos tristes, porque el día da para ponerse un poquito triste, pero quiero recordar, no quiero conmemorar, porque nuevamente tuvimos la caída de otro integrante muy importante en la música argentina, muy importante para el punk latinoamericano. El señor Piltrafa falleció este mes, bueno, por causas naturales se nos fue, pero nos dejó una infinidad de canciones que muchas son himnos, y quería poner este temita en particular, porque este temita es uno de los que no me puedo sacar de la cabeza nunca, espero que a ustedes les impacte de la misma manera. Ah, no dije, Piltrafa es el cantante de Los Violadores, una de las primeras bandas en español del punk, consideradas a ellos mismos como punk. Así que les vengo a traer esta primera banda de punk en español, y la canción es Bombas a Londres. We'll be right back. acá estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era Bombas a Londres de Los Violadores. Ya son 11 y 15 acá en Así es la Vida, en la Radio Las Cabas. Y como dije hace un ratito, nos está acompañando ahora Martín Graciano. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien, Martín? ¿Viniste sí. en kayak, Martín? No, me lo dejé en el Congreso. Lo tuvimos que dejar. Lo tuviste que dejar. Fue increíble, recién estaba contando un poquito. Ayer fue la marcha por la ley de humedales y hubo una gran caravana de kayaks que venían desde Rosario, ¿no me equivoco? ¿Es así? ¿Viniste desde Rosario o no? ¿Fuiste a patín? No, nosotros fuimos, bueno, caminando en transporte, digamos, hacia Plaza de Mayo, que era de donde partía la movilización de ayer, pero sí, hubo muchos compañeros, digamos, de otras provincias, de Rosario, por ejemplo, que salieron en kayak desde el domingo, que venían, digamos, movilizando y se iban sumando pueblos y pueblos a la movilización que, bueno, culminó ayer con una marcha de Plaza de Mayo a Congreso. No, fue, es tremenda la imagen, porque encima se veían videos de mucha gente viniendo en kayak y después saliendo en Congreso. Eso estuvo bastante bueno y eso demuestra que es algo bastante amplio. La semana pasada estábamos hablando con un vecino de San Vicente y nos contaba esto. Yo decía, bueno, es un problema nacional, y él me decía que no, es mundial esto de lo de los humedales. ¿Nos querés contar un poquito esto sobre lo que se trató ayer y por qué se hizo esto, Martín? Sí, o sea, toda esta movilización que, bueno, arrancó el domingo y culminó ayer, digamos, era para reclamar, para que llegue, digamos, a la Cámara de Diputados, al plenario, digamos, una ley por humedales, digamos, que se trató, digamos, que fue presentada el año pasado, que se trató en la Comisión de Recursos Naturales, que ahí se unificaron alrededor de 15 proyectos, se unificaron, se integraron. Es una ley, digamos, que busca proteger, digamos, la integridad ecológica de estos humedales por sus beneficios, digamos, por su valor intrínseco, por ser, digamos, naturaleza, pero también, digamos, por los beneficios que trae a los seres humanos, como la calidad del agua, la provisión de agua, refugio de biodiversidad, poder, digamos, prevenir inundaciones, mitigar, digamos, incluso algunas cuestiones del cambio climático, digamos, que ya sabemos, digamos, que hace años, digamos, tenemos un problema gigante que hasta ahora no ha tenido solución y que no se ve a corto plazo, pero que esta ley intenta proteger este tipo de ecosistemas que harían un beneficio hacia esa cuestión, como regular las temperaturas. Y bueno, ese proyecto de ley había sido tratado en la Comisión de Recursos Naturales y se unificó. Y todavía restaban que lo traten tres comisiones más, la de presupuesto, la de intereses portuarios y marítimos y pesqueros, y la de agricultura y ganadería. Y hasta el momento está cajoneada justamente en esta última comisión, porque obviamente no quieren tratarla, porque toca intereses, digamos, relativos al agronegocio, al extractivismo. Entonces ahí hay una gran disputa, digamos, que tenemos que dar. Entonces la ley consistiría en cuidarlos, en que no los toquen y que aparte se financie para que puedan seguir estando los humedales. Sería más, claro, o menos así. Es una ley de presupuestos mínimos que implica, por un lado, implementar un inventario nacional de humedales con un plazo determinado. En segundo lugar, crear como un consejo consultivo donde no solo estén los gobiernos, sino también los pueblos indígenas, el sistema científico. Por otro lado, un fondo nacional para los humedales que le pone un límite inferior, digamos, del 0,3% del presupuesto, que en realidad en otros proyectos se pedía que sea mayor presupuesto, o sea, hasta un 2%, pero bueno, eso no pasó, y por lo menos en este proyecto de ley hay un presupuesto mínimo del 0,3%. ¿Para qué? Para generar un programa de conservación nacional de humedales. Estas cuatro cosas están incluidas en el proyecto de ley. Bueno, ahora, si no pasa, digamos, si no es tratado por las comisiones, va a perder estado parlamentario y va a tener que volver a ser ingresado y así sucesivamente, como ha pasado a lo largo de todos estos años. Esto mismo pasó en el 2013, en el 2016, así que no es nuevo, digamos. Es una ley que se viene tratando hace bastante, entonces. Dijiste que quieren hacer como un relevamiento de los humedales que hay. ¿Hay un número que vos sepas de cuántos humedales hay, por lo menos acá en Buenos Aires o en Argentina, que sabés que los están sacando? No, la verdad no hay ningún número que yo conozca, por lo menos que tenga en mente, digamos, estimado, porque la cantidad de humedales que hay es muchísima. Y los humedales pueden ser, o mismo los sistemas acuáticos propiamente dichos, pero también hay zonas, lugares, digamos, donde justamente los humedales tienen agua de forma transitoria o intermitente. Y eso también son humedales, o sea, que porque tienen una característica a nivel de la vegetación, de la flora, de la fauna, de las características hidrológicas que hacen que eso también sean humedales. Y bueno, eso es... A veces es difícil, digamos, de clasificar o de inventariar, entonces se necesita todo un esfuerzo mancomunado porque hay hasta en la alta montaña, en la Patagonia, en Buenos Aires, hay en el noreste, digamos, hay muchísimos humedales y realmente no se sabe el número exacto. Claro. Vos sos biólogo de la UBA y también del CONICET. En una marcha hablando, te conocían a vos. Te mencionaron, yo te conocía por lo del Proyecto Habitat, y dijeron que vos sos profesor también, ¿puede ser? Sí, doy clases ahí en el Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y ahí vos, ya a tus alumnos, les llenás la cabeza con esto de los humedales, ¿hay materias dedicadas a esto? Sí, hay bastantes materias. De hecho, hay una que nosotros también interactuamos con Proyecto Hábitat, no estos años, bueno, por la cuestión de la pandemia, pero hay una materia que es Ecología y Desarrollo, que justamente se tocan estos temas y la profesora, digamos, de la materia es integrante también del mismo laboratorio donde yo trabajo, entonces, digamos, a ella le interesan muchísimo estos temas y lo milita y digamos, hace que los estudiantes, digamos, estén comprometidos con estas causas porque realmente... si nosotros como científicos tampoco estamos, digamos, no nos movilizamos, no, además de generar conocimiento, tenemos que generar otro tipo de articulación e interacción, porque si no, por más que nosotros estudiemos los humedales, los vamos a perder, digamos. Claro, claro. No solamente queda el trabajo en un escritorio y no, hay que salir a la calle. Me parece espectacular esto. Y mencionaste el Proyecto Hábitat, que es de donde yo te conozco, que es de acá, Claypole. ¿Nos querés contar un poco lo que es el Proyecto Hábitat? Sí, Proyecto Hábitat Claypole, bueno, surgió como una iniciativa en donde veíamos, digamos, dentro de la organización social, se veía que había que, digamos, generar algún tipo de trabajo territorial en justamente en lo relacionado al ambiente. Y Proyecto Hábitat viene a cubrir ese espacio, y lo que buscamos principalmente es, junto, digamos, y vos lo sabés bien, digamos, con los centros culturales locales, digamos, de ahí de la zona, y con el Club Mirabal, que también está involucrado, es proteger una serie de terrenos, espacios verdes, digamos, que tenemos ahí a la vera del Arroyo San Francisco, que nosotros los vemos como claramente espacios estratégicos para proteger, ante el avance inmobiliario que hay, porque justamente lo que nosotros buscamos es un proyecto de un parque ecológico deportivo. O sea, que ese espacio sea un espacio verde público que pueda ser utilizado por los vecinos y las vecinas, tanto a nivel recreativo, deportivo, como también a nivel de espacio público, de poder, digamos, interactuar con la naturaleza, poder disfrutar de la naturaleza, poder justamente, digamos, generar ese tipo de interacción y promover ese tipo de interacción, pero además la protección de esos espacios lo que hace es evitar que se siga, digamos, inundando la zona. Por ejemplo, hace muchos años esa zona se viene, o sea, con lluvias, con crecidas muy grandes, muy importantes, esas zonas son inundables, el arroyo desborda y se inunda. Entonces, si ahí, digamos, se promueven digamos, negocios inmobiliarios, construcción de vivienda o lo que sea, lo que va a pasar es que se va a reducir la absorción de agua, digamos, por parte del suelo. Hay un montón de cambios a nivel hidrológico que hace que el agua, digamos, que antes era absorbida, digamos, por la tierra, ahora no tenga otra que ir por el arroyo, y al aumentar el caudal del arroyo, genera mayores inundaciones. Entonces, y además, todo lo que son los terrenos aledaños, la ribera, etcétera, lo que hace también es mejorar, o sea, nosotros lo que estamos promoviendo es ahí generar un humedal, o sea, aumentar la biodiversidad de la zona, promover, digamos, procesos, digamos, que mejoren la calidad del agua, tanto a nivel, justamente la calidad, pero también a nivel sanitario, porque hoy por hoy el arroyo contiene, digamos, también muchas bacterias que son patógenas, entonces hay que tener, digamos, cuidado, los chicos no pueden jugar ahí. Entonces intentamos de alguna manera proteger esos espacios y recuperar el arroyo San Francisco para que todos los vecinos y las vecinas de la zona lo puedan disfrutar. Y no solo ellos, sino, perdón, una cosa más que también es importante, que proteger esos espacios verdes no solo es un beneficio para la zona local, sino también para todos las comunidades que viven río abajo. Porque si toda el agua va a ser transportada por el arroyo, como si fuese un desagüe, un canal, las inundaciones río abajo van a ser todavía peores de lo que son. Entonces, hay que proteger los pocos espacios verdes que tenemos, hay que generar reservorios que favorezcan la biodiversidad, no solo por nosotros, sino también por todas las personas que viven en la cuenca, río abajo. Claro. Mencionaste al arroyo San Francisco, que es un arroyo que nos atraviesa a todos prácticamente, porque encima pasa por los diferentes centros culturales. Está el centro cultural, el galpón cultural de ahí de Claypole, después pasa por el centro cultural Hermanas Mirabal, donde está el Club Mirabal también ahí, que sería ahí donde es el proyecto Hábitat, ¿no? Claro, ahí es la zona donde estamos, digamos, intentando que el municipio declare de interés el proyecto y la zona para que no avancen con los proyectos inmobiliarios. Estamos intentando también generar algún convenio de articulación para favorecer, digamos, esta construcción del humedal. Todo a través de nuestras cuadrillas de trabajo que van a hacer el laburo, y que para eso construimos un vivero, estamos cultivando plantas nativas, plantas acuáticas, plantas de ribera. Tenemos un gran trabajo ahí, digamos, de muchos compañeros y compañeros. Claro, iba a decir que... Sí, Leo. Nada, me acuerdo que mencionaste hace un rato las inundaciones. Me acuerdo perfectamente una vuelta en el galpón que se inundó, una lluvia torrencial fuertísima, se inundó, el arroyo desbordó y no podíamos salir. Y era increíble el olor a mierda que había. O sea, era quedarse horas ahí esperando, amaneció, y claro, la niebla, era niebla, estaba todo rodeado por niebla, y era niebla con olor a mierda, o sea, estábamos respirando mierda, y es increíble. Yo hace bastante tiempo que no voy al galpón, pero se vio un cambio. Me acuerdo que antes era ir al galpón y sentir ese olor característico del galpón, que era el olor al arroyo, porque el arroyo tiene, la cantidad de contaminación que tiene es increíble. Pero con Proyecto Hábitat estuvieron haciendo un laburo. De hecho, hace poco en las redes sociales estuvieron compartiendo cómo muchísimos animales, digamos, autóctonos del lugar empezaron a volver. Y eso era como la imagen de hay un proceso, está habiendo un cambio. ¿Cómo fue llevado, cómo llevaron ese cambio, no? ¿Cuál fue el proceso? Mirá, está buenísimo lo que contás, digamos, esto así, tomó mucho impulso en el 2018 con una serie de inundaciones que se dio justamente en la zona donde está el Centro Cultural de Hermanas Mirabal, en donde ahí entre enero y agosto del 2018 hubo 3 o 4 inundaciones, o sea, desborde del arroyo, que realmente colmaron un poco la paciencia, digamos, y lo que hizo fue activar una asamblea de vecinos autoconvocados, en donde nosotros también participamos, y a través de esa asamblea y de la movilización del municipio, se logró el ensanchamiento de una parte del arroyo en esa zona para mitigar las inundaciones. No es un, digamos, no es la solución final, porque digo, ante crecidas extremas, el arroyo se va a seguir inundando, pero al menos fue una solución bastante buena hasta el momento, porque en estos últimos 2 años la cantidad de inundaciones en esa zona en particular se redujo muchísimo. Entonces, eso, todos esos eventos que ocurrieron en el 2018 llevaron justamente a la creación del proyecto Hábitat Claypole, y nada, y a partir de eso, de ese ensanchamiento y del trabajo que venimos llevando a cabo con otros proyectos, digamos, como lo que también se generó fueron, empezamos a crear, digamos, unos dispositivos, unos humedales, microhumedales le llamamos, para reducir, por ejemplo, los efluentes que ingresan a través del drenaje superficial, de lo que son las zanjas y los efluentes domésticos que llegan al arroyo a través de las zanjas pluviales. Bueno, nosotros creamos, diseñamos unos microhumedales para reducir la contaminación que ingresa. A través de estos trabajos, la verdad es que sí, se lograron cambios importantes, volvieron muchas aves, se ven cada vez más peces en el arroyo. La verdad es que es muy interesante, digamos, los cambios que se fueron dando, y tenemos proyectos para seguir avanzando, digamos, en favorecer mucho más la biodiversidad. Y para eso yo quería no olvidarme de una cosita, si me dejan, que quería, digamos, de alguna manera dejar de hacer público que justamente nosotros con el municipio veníamos articulando bastante bien, pero ayer nos enteramos que a unos compañeros que nosotros habíamos conseguido que el municipio, por ejemplo, por estos trabajos que venimos haciendo, le asignen un plus salarial, mínimo, pero un plus al fin, que a ellos le viene muy bien, se los dieron de baja. Además teníamos, además de esos 4 plus, habíamos obtenido 6 que nunca nos los dieron. Entonces, por un lado, estamos avanzando en un convenio, pero por otro lado nos sacan los recursos para los compañeros. Entonces, eso realmente lo queríamos visibilizar porque nos parece que es una incoherencia total y que esperamos, digamos, que el municipio lo compense de alguna manera y que se resuelva la situación para que los compañeros puedan seguir cobrando, porque digamos, necesitamos el apoyo, digamos, justamente del municipio para que esto salga. Claro. Es tremendo lo que contás, Martín. Ayer me enteré, me contaron también compañeros y compañeras del proyecto Vida que pasó esto, que se enteraron ayer, algo que venía pasando. Y bueno, y eso deja en evidencia a Cascallares, ¿no? Porque bueno, está, ya hay un momento de elecciones, ya los recursos se empiezan a ver. Bueno, ahora no es tan importante que se limpie el arroyo, no es tan importante de que no hayan inundaciones, sino se viene la campaña electoral y por ese lado van a ir los recursos. Supongo que es por ahí, ¿no, Martín? Sí, la verdad es que no sabemos por qué pasó esto, pero claramente, digamos, se equivocaron y nosotros esperamos que lo corrijan, digamos, porque realmente, digamos, más allá de a dónde se haya ido esa plata, si fue un ajuste, si fue un direccionamiento hacia el proceso electoral o lo que sea, nada, no nos, ni siquiera nos avisaron con antelación. Los compañeros ya trabajaron durante el mes de julio y cuando iban a cobrar ahora en agosto se enteraron de que no iban a cobrar. Entonces, claramente no es así, digamos, como tiene que funcionar. No, no, claramente que no. Y bueno, va a haber mucha, a partir de esto, va a haber mucha movida para que esos compañeros y compañeras vuelvan a recobrar ese salario, porque es su trabajo. Más allá de que, porque encima, lo que siempre decimos en los programas, durante la pandemia y muchísimo tiempo antes, que las organizaciones sociales, los centros comunitarios, se fueron haciendo cargo de un montón de actividades que los diferentes gobiernos tenían que haber hecho. Y esto, el cuidado del arroyo, el cuidado de los humedales, también es algo que se tenían que hacer cargo ellos, y no lo están haciendo. Y encima recortan esos salarios miserias que terminan dando. Sí, tal cual. Digamos, lo que hubo fue justamente eso, un proceso de transferencia de ciertos trabajos, digamos, a la órbita de las organizaciones populares que se tuvieron que hacer cargo, digamos, de eso, con un nivel de precarización muy grande. Entonces lo que nosotros peleamos es justamente por tener trabajo con todos los derechos, digamos, jubilación, obra social, que esté bien pago, digamos. Y bueno, esto ayudaba justamente a tener un complemento salarial, que el municipio se haga cargo, aunque sea de una parte, pero bueno, realmente quedamos muy sorprendidos y preocupados por esta decisión, que que no la esperábamos. La verdad es lamentable, Martín. Bueno, vamos a hacer que esto suene, que esto suene, que esto siga pasando por todos lados. Me interesó bastante, justo te mandó saludos Damián, que están escuchando ahí en la radio, le mando un saludo a Marina, a Pau, que nos están escuchando también. Nos preguntaron sobre las aves, porque mencionó Leo recién que volvieron aves y todo, pero es espectacular eso. La semana pasada, cuando hablamos con el vecino de la laguna de San Vicente, nos contaba que había alrededor de 200 tipos de aves ahí. 200. Mirá, impresionante. Y decís, che, solamente en San Vicente. Y cuando empezó a pasar de que los tractores empezaron a sacar todo eso, se veían un montón de carpinchos y diferentes animalitos que se iban yendo. ¿Ustedes saben qué tipo de animales hay ahora acá en la laguna de Claypole? ¿O en la laguna, el arroyito de Claypole? Sí, nosotros no tenemos sobre todo hicimos hace unos años, desde la universidad hicimos un relevamiento, digamos, de la flora nativa, exótica que había justamente en el corredor del arroyo San Francisco, que va justamente del centro cultural del Galpón Cultural al de Hermanas Mirabal. Y encontramos una gran cantidad de especies nativas, más que nada de la vegetación. Se ven peces, se ven anguilas, se ven de vez en cuando algunas tortugas que incluso han subido al Galpón Cultural. Pero bueno, justamente por eso es que necesitamos proteger ese tipo de ambientes, porque ante el avance de la urbanización, lo que genera es que eso, tanto la flora como la fauna, no tenga refugio, no tenga espacio, digamos, para vivir, y nada, como que realmente, digamos, lo necesitamos nosotros, pero también, digamos, es una injusticia, digamos, que cometemos nosotros como seres humanos, como personas hacia la naturaleza, digamos. Estamos, digamos, destruyendo no solo a la naturaleza, sino a nosotros mismos. Claro, claro. No solamente estamos los seres humanos alrededor del arroyo, sino que viven muchas especies más. Ahí, Leo, vi que abriste el micrófono, tenías alguna pregunta más. Lucas. Sé que estuviste, bueno, que estás, obviamente, das clases en ciencias exactas. Creo que es allá por Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, en Ciudad Universitaria. Sí. Y bueno, con el alumnado, digamos, ¿están haciendo laburos de campo? Porque yo veo, bueno, ya dejé de estar en Ciudad Universitaria, de hecho estoy en otro lugar, pero he visto cómo hacen muchísimos laburos de campo, y es fascinante, porque van con lupas, con aparatos re locos. ¿Están haciendo laburos así de campo? Sí, sí, sí. Ahora, digamos, desde la docencia en pandemia, los trabajos de campo se tuvieron que cortar. De hecho, hasta hoy no se pudieron, digamos, retomar. Pero sí, en condiciones más o menos normales se hacen y se hacen muchas. Se trabaja mucho con la reserva, una reserva que tenemos ahí en Ciudad, que también se está peleando por esa, no solo la creación, sino la implementación efectiva de esa reserva. Pero también, bueno, han venido estudiantes a Claypole a hacer algún trabajo de campo. De hecho, con esta materia, Ecología y Desarrollo, tenemos un trabajo práctico que recorremos el arroyo San Francisco desde Claypole, desde un poquito más arriba de las nacientes, hasta su desembocadura, su unión con el arroyo Las Piedras. Y analizamos, por ejemplo, un índice de calidad del hábitat. Todo eso después a nosotros nos sirve como proyecto hábitat, como organizaciones, digamos, para seguir peleando, digamos, por diferentes recursos, por financiamiento. Pero no solo lo atacamos desde la docencia, sino también desde la investigación. Porque ahí en la facultad yo trabajo en un laboratorio de investigación y siempre estamos haciendo o muestreos para ver la calidad del agua, para ver, digamos, la persistencia de patógenos como Escherichia coli, para ver cuáles son los factores, digamos, que de alguna manera hacen que siga desarrollándose, creciendo, y qué maneras podemos hacer para reducirlo. Porque justamente, digamos, lo que buscamos es hacer investigación de una manera asociada o mediada por lo que son las necesidades, digamos, populares, y a través de las inquietudes, de los intereses que van surgiendo, digamos, en el territorio, nosotros vamos adaptando nuestras investigaciones para poder, digamos, también incrementar el conocimiento no solo para una supuesta humanidad global, sino para justamente para el campo popular, que realmente también lo necesitamos. Necesitamos generar conocimiento, necesitamos generar un montón de cuestiones para poder, digamos, tener una vida digna, digamos, en nuestros barrios. Claro, no es simplemente un laburo científico, ¿no? Como o de análisis, también es generar una conciencia a través de las personas que rodean todo este arroyo, ¿no? Como generar esa conciencia, como que hay patógenos, enfermedades, o que queremos un lugar mucho más verde y mucho más transitable. Claro, y además, por ejemplo, digamos, obviamente todos sabemos que, no sé, el problema de la contaminación microbiológica con Escherichia coli se soluciona, digamos, teniendo cloacas, digamos, peleando y luchando por esas cloacas, pero bueno, hasta el momento, digamos, los gobiernos no han respondido a ese reclamo. Entonces, justamente, digamos, lo que nosotros también podemos aportar es, bueno, de qué manera, digamos, a través de un trabajo de articulación transdisciplinar, digamos, con el territorio, podemos generar conocimiento que nos permita autoimplementar diferentes estrategias para reducir la contaminación y poder vivir mejor. Claro. Mencionabas que recorrieron todo el arroyo San Francisco. Yo decía, bueno, primero pasa por el Galpón Cultural, después por Mirabal, después eso sigue, porque yo vivía muy cerca del Centro Cultural Las Cavas, y también es el mismo arroyo, que después va para Agustín Ramírez y Quilmes, ¿es el mismo? Claro, es el mismo, ahí justamente van medio en paralelo el arroyo Las Piedras y el arroyo San Francisco, que se van uniendo, sí. Y yo ahora no recuerdo exactamente cuál es el que pasa más cerca de los centros culturales de Las Cavas y de Agustín Ramírez, creo que es el arroyo Las Piedras el que pasa más cerquita, pero ahí se van como uniendo, y en la zona más de Quilmes, ahí confluyen y generan lo que es lo que se conoce como el Canal Santo Domingo o el Arroyo Santo Domingo, que después termina en el Río de la Plata, en la zona de Avellaneda. Claro, esa parte de Quilmes la vi, siempre la vez que la vi fue hace mucho tiempo, pero era un basural enorme. Y ahí en Las Cavas, recuerdo el tiempo cuando vivían familias al lado del arroyo, o sea, casi arriba del arroyo. Sí. Después hubo un gobierno que lo sacó, les dio las casas, y en toda esta parte, lo que es Las Cavas, San Martín, Balboa, toda esa parte, sacaron a las familias, o sea, les dieron una casa en otro lado, creo que en Cleo o una cosa así, y armaron las calles y se armó ese distanciamiento de la familia. Pero llegando acá, más para Claypole, viven casi arriba del arroyo. Sí. Digamos, para ser más específico, ahí si nosotros pasamos, digamos, apenas se pasa el Centro Cultural de Hermanas Mirabal, ahí hay muchos vecinos que viven a la vera del arroyo, y a ellos también les dijeron que los iban a relocalizar, pero no ese proyecto no avanza. Y sí, lamentablemente es una situación que viven muchos vecinos y vecinas de todas las cuencas urbanas, digamos, no solo en zona sur, sino en otras partes, digamos, de la provincia. Claro. Y es que es un problema que todo viene conectado, ¿no? El problema de los humedales también viene pegado, el problema de la vivienda, ¿no? De que no hay viviendas, y la gente, obviamente, que cualquier lugar que pueda estar, va a hacerlo. Por más que sea totalmente peligroso que vivir al lado de un arroyo. Sí, bueno, Martín, sí. para ir cerrando, sé que vienen con varias ideas y proyectos para el proyecto Hábitat. ¿Nos querés contar qué actividades van a tener dentro de poco? Sí, paso el chivo. En realidad todavía no lo tenemos del todo definido, pero entramos en una etapa en donde vamos a difundir, digamos, vamos a empezar a difundir masivamente entre los vecinos de la localidad de Claypole, justamente el esquema general de nuestro proyecto, qué implica ahí querer proteger un humedal, que implica querer justamente tener un polideportivo para el Club Mirabal, que implican un montón de estas cosas, porque necesitamos, digamos, proteger esos ambientes, y se van a hacer ya más a la primavera, fines de septiembre, principio de octubre, estamos organizando una jornada abierta para justamente dar a conocer el proyecto general, poder charlar, digamos, sobre planificar, digamos, de alguna manera la construcción de una plaza que se está haciendo ahí en Alsina en Libertad, que la están construyendo los compañeros de Proyecto Hábitat de Mirabal. Y la idea es, bueno, justamente convocar a los vecinos y vecinas para charlar, digamos, qué queremos tener en esa plaza, qué podemos hacer, qué nombre le ponemos y muchas cosas más. Pero la idea sería en esta primavera hacer algunas actividades para seguir visibilizando la problemática y dando a conocer el proyecto. Perfecto. Martín, te agradecemos un montón que hayas venido acá, Así es la Vida, a la radio Las Cabas. Estás invitado para venir, obviamente, la vez que quiera, porque esto del Proyecto Hábitat hay que seguir dándole, hay que seguir informando, y como dijiste recién, los vecinos y vecinas se tienen que comprometer y empezar a participar un poquito más en esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Dale, muchas gracias, Martín. Ahí lo escuchábamos a Martín, biólogo de la UBA, del CONICET, y participante del Proyecto Hábitat del FOL. Bueno, Leo, vamos con un poquito de música. ¿Qué tenemos? Sí, vamos con un poquito de música. Y vamos con las viñas del amor. Así que, ay, no me acuerdo si se llamaba Viñas del Amor. Tengo miedo de bardearla como la bardeé la vez pasada. Porque hay cosas que salen mal. De una banda que hace rato no escucho, Una banda que encima a mí me cuesta una banda decir el nombre, pero Catupecumachu nos trae Viñas del Amor, costado de Negri, Viñas del Amor de Catupecumachu, sonando en la 90.3. Demasiado. better try your best just to make it quick. Pour my tin to the sink. There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench this thirst. Estamos escuchando a Gregory Isaacs, esto es Night Nurse. Gregory Isaac, el llamado, mal llamado, el hereje del reggae. ¿Por qué hereje del reggae? Porque bueno, viste cómo es el ambiente del reggae. Vieron que en el reggae, como que lo no primero que se te viene... ¿Cómo, cómo? ¿No es todo paz y amor entonces? Sí, en parte sí, porque... Yo comparo mucho el reggae, la movida del reggae, mucho con la movida de la electrónica. Como que están tan drogados que se llevan bien con todos, ¿viste? Como que cada uno está en su mambo. Eso es lo que está bueno, del reggae y la electrónica. Las raves están ahí, pero están muy en la suya. Y eso está en parte copado, ¿viste? No conozco mucho el ambiente del reggae. Me he criado en el ambiente del reggae, he presenciado muchos festivales. Pero sí tienen un temita con el tema de que solamente consumen marihuana y alguna que otra bebida. Pero, por ejemplo, Gregory Isaacs, que es uno de los, junto con Bob Marley, uno de los más grandes del reggae, pero era llamado el hereje del reggae porque tenía también otra, consumía otras cosas, ¿viste? le traían un platito con líneas y él consumía sus líneas. Y entonces ello era mal visto en el reggae. Y Gregory Isaac tenía esos hábitos con la cocaína que, bueno, lo fueron catalogando como en un sector oscuro del reggae. Pero a mí me encanta Gregory Isaac, es un músico, es un gran músico. Y bueno, quizás si no fuese por estos malos hábitos, quizás hubiese tenido un poquito más de trascendencia. Pero bueno, o sea, nivel de trascendencia, tipo equipararse con... Equipararse inclusive hasta superar a Bob Marley. Ojo, ojota con eso. Tiene muchísimos más años que él. La estás rejugando, ¿eh? Nos van a empezar a llegar cartas bomba. ¿Es que la superaba a Bob Marley? Es que Bob Marley también, una cosa que tiene también es el mito, la leyenda de Bob Marley. Porque Bob Marley tiene una historia, boludo, que es re picante. El chabón zafó de la muerte 2 veces. No sé si se enteraron de la historia, pero lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar a su casa mientras ensayaba con su banda de Wailers. Entraron 2 tipos armados, entraron a la casa y empezaron a tirotear a todo el mundo, a mansalva. Empezaron a tirotear a todo el mundo y solamente hubo 1 par de heridos. Ninguna bala impactó de muerte a Bob Marley. Inclusive a su esposa le dieron 1 disparo en la cabeza, pero sobrevivió. Solamente se llevó como un susto y un rasguño, pero le dispararon en la cabeza y le rozó. Solamente le dejó como una cicatriz. Pero es increíble. Y sí, tuvo ahí unos sicarios, unas jugadas chanchullas, porque tuvo ahí un impacto político bastante grande Bob Marley, como subirse al escenario y hacer que 2 contrincantes políticos se den la mano como en una señal de paz arriba del escenario. Y eso es muy mal visto, ¿viste? En el mundo conservador. Pero bueno, la leyenda de Gregory Isaac también es bastante... A nivel musical, no a nivel... Tampoco hay que agrandar tanto a un artista musical. Simplemente es música y Gregory Isaac hacía buena música. Y Bob Marley también hacía buena música. Tomá pa' vos. Tomá para vos. Me llamó la atención lo que trajiste para hoy, Leo, ¿eh? Porque está siempre esa, la rivalidad entre bandas, la rivalidad musical. Me gusta, a ver. Mira, la rivalidad musical tuvo siempre, ahora no es tanto, pero me acuerdo que antes era bastante jodido. Por ejemplo, si ibas a un recital de Hermética con una remera de Orcas, te cagaban a trompadas. Si vas a un recital de Divididos con la remera de Las Pelotas, te cagan a trompadas. Eso era antes. Ahora eso es como más, hay un poquito más de libertad. Pero lo que yo traigo ahora, no quiero volver a caer en esa rivalidad, porque traje muy buenas bandas, cada una tiene lo suyo, cada una es espectacular. Pero lo que yo quiero analizar ahora con esta sección que acabo de abrir es tratar de analizar esa situación hipotética en la que tengas que elegir una canción de 2 grandes canciones que tienen cosas en común, algunas cosas en común. Entonces, si yo te hago elegir entre estas 2 bandas, vos, ¿con cuál te quedás? Así que si querés, poneme la primera canción y vamos a tratar de ver cuál de estas 2 ustedes eligen para llevárselas al más allá. A ver. A ver, qué difícil está, ¿eh? Estás difícil, empezó fuerte, ¿eh? poneme el otro temita. A ver. Esta es una. Mira la otra. Es muy difícil que la otra gane, ya te lo digo. Y por sí, lo menos. A ver, creo que yo estoy con vos, ¿eh? A ver. Está difícil, está difícil, posta. ¿Sabes qué? Me hace acordar de esta banda, Amarisa. Amarisa de Radio Las Cagas, de Mandale Mecha. Escuchábamos Flema mientras íbamos armando las paredes del Centro Cultural. Oh. Así que a ella se le va a complicar un montón elegir, entre estas dos canciones. Bueno, son dos grandes exponentes del punk actual. Uno no está funcionando actualmente como debería funcionar, porque bueno, tuvo la baja de Ricky Espinosa, que ya no está más entre nosotros, pero Dos Minutos sigue, y todavía sigue. Siguen siendo esos pibes de los 90. Lo siguen siendo. Ahora yo digo, si tuvieses que elegir entre estas dos, tenés que elegir una. Una que por puntitos supera a la otra, la que tengas que escuchar para siempre. ¿Con cuál de estas dos te quedarías? Y yo creo que la de Gus sé la respuesta, y quiero que me digas el por qué. Elijo la primera, elijo Ya No Sos Igual, de Dos Minutos. ¿Por qué? Porque recuerdo muchas juntadas cantándola en karaoke. Y lo canté con alguien que está en esta conversación, con Lucas. Lo cantamos juntos, ebrios, juntos. ¿Te acordás, Lucas? Sí. Yo iba a elegir esa también. Era muy complicado elegir, pero por nostalgia y porque también me acuerdo de lo que está contando Gus, nada, la de Dos Minutos, genial. Ya no sos igual. Obviamente, y ese es como el tema más de barrio, ¿no? Porque con Valentina Alsina, que es un barrio, ¿entendés? Y a mí también me cae en la nostalgia, porque una de las primeras salas de ensayo que tuve, que es en la que estuve de niño, era una que estaba en Valentina Alsina. Y nada, miedo y asfalto nunca tuvimos, es bien de barrio, es muy barrial, y por eso yo también me quedo con Ya No Sos Igual de Dos Minutos. Flema, está bien, tengo un problema con Flema, que es como que no me impactó tanto como a mucha gente le impactó, pero me sigo quedando con Dos Minutos. En general, no solamente por la canción, en general me quedo con Dos Minutos, porque tiene muchísimos temazos. Flema también, Metamorfosis Adolescente es un temazo, pero Dos Minutos, Ya No Sos Igual, es buenísimo. Y les decimos a los que nos están escuchando que se animen a votar. Digan, se animen a votar y digan por qué, no digan tal tema, decí por qué. Así que arranquemos con la siguiente canción, si te parece, Gus. Esta también es difícil, creo, pero yo ya tengo definido. Siguen pegando abajo. Nos Siguen Pegando Abajo es la canción que abre, y ahora vamos a escuchar su contrincante, su versus. Vamos a ver, no sé si están al nivel por una cuestión de época, pero claro. El artista que traemos a continuación es muy convocante, al igual, no sé si superará a Charly García, pero están ahí. Pero bueno, esta canción se hizo un tiempo después, pero comparten esas similitudes de que son dos grandes exponentes de la música nacional, inclusive de la música en español. Así que si puedes poner el siguiente artista, que es Cerati, y la canción se llama Adiós. A ver... Muy difícil, Leo, me la estás haciendo muy... Esta sí se me complica, la otra la tenía bien definida, pero esta se me complica. A ver, Gus, ¿con cuál de estas dos canciones vos decís que te la llevas? Esta me la quedo yo. Yo soy más melancólico siempre, ¿eh? Me gusta muchísimo, porque, no sé, la de Charly es para otro momento capaz, pero me quedo con Gustavo Cerati, y aparte porque se llama como yo. A ver, y Lucas, ¿con cuál te quedas? No sé si estás muy al tanto de esta, pero... No, de estas dos, la verdad, la estaba escuchando, la he escuchado antes, pero no es como que me tiro por esta o por la otra. En este momento... elegiría la de Charly, wow. Por una cuestión del movimiento, del boom que tiene, capaz que en otro momento elegiría la de Cerati, pero me quedo con la de Charly, esta vez. Bien, yo también me voy a tirar con la de Lucas, me quedo con la de Charly, y me quedo con la de Charly porque también no soy un chavo muy melancólico, es un temazo el de Cerati, es un tema muy para apoyar la cabecita en el vidrio del bondi y imaginarte, sí, todo un videoclip, pero... Sí, exactamente así. Nos Siguen Pegando Abajo de Charly. Ese bajo grueso, grueso la rompe. Pedro Aznar en el bajo la rompió en ese tema. Creo que es una de las 5 canciones más grandes que existen en el español, creo yo. Así que yo me tiro... pero de chapa ahí al Nos Siguen Pegando Abajo de Charly García, negrito. Es un tema que hay que escuchar. Es un tema que ya la primera vez que lo escuchás ya te engancha. Ya te atrapó, ya la tenés ahí. Así que vamos. Hay disputa. Y nos vamos a tirar ahora con algo más fortín. Algo más, un poquitito más ultraviolento. Así que si podés ponerme la siguiente canción. A ver. Muy disputado esto, igual, a nivel global. Chatman, Metallica, Metallica, así que, y la siguiente banda que viene a continuación es... Esta es la que cantó Juanes, ¿no? Esa es la que cantó Juanes, aguante Juanes. Hizo una versión increíble de este tema, aguante Juanes y aguante Metallica, loco. Muchos lo recriticaron a Juanes, boludo, me puso re mal eso. ¿Por qué lo critican? Hizo alta versión, porque encima no es que se vendió al metal y hizo un tema muy metalero. Hizo un tema que es, que tiene el tinte metal, pero le cambió cosas así como la introducción que están buenísimas. Recomiendo mucho escuchar el tema Enter Sandman hecho por Juanes. Así que, sin más preámbulos, vayamos a la siguiente canción, una banda a la cual apropiamos mucho acá en Argentina, y una banda que también se siente muy argentina, así que ponémela. Canción, obvio. Aguante Megadeth, aguante Megadeth, decía el coro acá en Obras en el 90. Aguante Megadeth, y la banda se paralizó en ese momento. El Colorado Mustaine quedó tan asombrado con el coro que gritaron esa primera vez en Argentina que el chabón se olvidó la letra. Fue así el impacto. El video está en YouTube y ves cómo el Colorado Mustaine se queda atónito. Y se olvida la letra. Fue increíble ese momento. Symphony of Destruction de Megadeth versus Enter Sandman de Metallica. ¿Con cuál de los dos se quedan? ¿Con Entrando al Hombre de Arena o con la sintonía de la destrucción? A ver. Esta sí es muy peleada, ¿eh? Creo que las dos apuntan a lo mismo. Pero me quedo con Metallica. En esta me quedo con Metallica. Sí. Siempre fue Metallica para mí. Hay un chabón acá que es re metalero mal, tipo metalero de las tachas, el que iba a cemento y se cagaba trompada y lo tenían que sacar entre los guardias porque no paraba a hacer quilombo. Cuenta la leyenda que se subió arriba del escenario cuando estaba Todos Tus Muertos y le metió un ladrillazo en la cabeza a Fidel Nadal. Y ese es Lucas. Lucas, ¿con cuál de estas dos bandas te quedás? Acá me agarró la nostalgia también y me acuerdo de estar con amigues jugando al Guitar Hero y Symphony of Destruction me encanta. Creo que las dos están en el guitar y están en el Guitar Hero, sí. Muy jodidas de tocarlas en el Guitar Hero, pero sí están en el juego de Guitar Hero. Nah, Enter Sandman no es tan jodido. Enter Sandman es bastante fácil. Symphony of Destruction capaz que es más complicada, pero Enter Sandman no es tan difícil en el Guitar Hero. ¿Pero ustedes juegan con guitarra? Se vuelve difícil. No. ¿Ustedes juegan con guitarra? No, no, yo no era... No, eso era para gente con plata. Eso era para gente con plata. Sí. Sí, era para jugador de rugby. Yo doy las gracias que tenía dos joystick. Y con joystick jugaban al Guitar Hero, me muero, yo no puedo. Ah, sí, como todos aprendieron a jugar al Guitar Hero con joystick. No, yo con el teclado de la compu, olvídate, no puedo con el joystick, me muero, lo parto. No, no. Es una locura. Así que bueno. Lucas, no sé, no me acuerdo cuál me habías dicho que te quedabas, ¿con Megadeth o con Metallica? La de Megadeth, la segunda. La de Megadeth, aguante Megadeth, dice Lucas. Y Gus eligió Entrando al Hombre de Arena de Metallica. Es muy difícil para mí, es muy difícil para mí, porque el aguante Megadeth sigue existiendo, inclusive trascendió. Vos vas a un recital de Japón, pongan en YouTube, no sé, Megadeth Symphony of Destruction, Live in Japón, y los japoneses te cantan aguante Megadeth. Es como muy bizarro, muy bizarro. Pero yo, pese a ciertos conflictos ideológicos, me quedo con Enter Sandman porque fue la canción, una de las canciones más grandes del metal a nivel mundial. El Black Album fue uno de los álbumes más importantes. Y bueno, y me quedo con esta. Pese a que Lars Ulrich es un sorete y que James Hetfield también es un sorete, no sé si se enteraron, pero James Hetfield estaba como siendo investigado porque cuando fue a Rusia, no me acuerdo si fue en el 2010, el chabón es fanático de la caza, de la cacería, y fue y cazó como varios ejemplares que están en peligro de extinción, y el chabón sale posando con uno de los animales muertos y queda clarísimo que es un sorete. Hay que traer el panel de Hábitat para que le hagamos un funeral a distancia a James Hetfield. Y también está Lars Ulrich, que fue en el año 98 donde se empezaba a globalizar este tema de las descargas por internet, inclusive las descargas pirata, donde había una página donde podías descargar canciones de cualquier índole de manera pirateada, por así decirlo, gratuita. Entonces Lars Ulrich, el baterista de Metallica, le hace un juicio no solamente a la página, sino que él tenía datos y nombres y direcciones de IP de todos los usuarios que habían descargado las canciones de Metallica. ¿Y qué hizo el señor millonario? Les hizo un juicio, el cual ganó. El cual ganó. Es también, hay ahí una equidad de soretes, pero bueno. Por eso digo que cambio mi voto, me voy a Megadeth. Creo que yo también, Yo también, además el Colorado Mustaine, boludo, es único. Además, no solamente eso, porque si no sabían, Dave Mustaine, el cantante de Megadeth y guitarrista, fue guitarrista de Metallica en los inicios, y James Hetfield y Lars Ulrich lo echaron porque supuestamente era un borracho, un tipo bardero, ¿viste? La típica en la que te echan. Pero ellos también tenían sus mambos, pero decidieron deshacerse de él de una manera tan cruel que es increíble. De hecho, hay un documental de Metallica donde Lars Ulrich y Dave Mustaine están teniendo una conversación sobre este tema, que es muy interesante, véanlo. Y nada, con eso vamos a ir a la siguiente canción. No creo que conozcan a la primera banda que va a salir ahora, capaz que la tienen, capaz que no. Pero bueno, este versus es muy típico, así que vamos a elegir. A ver. Los versus que armaste están, no nos va a dar el tiempo, pero están buenísimos, ¿eh? Los versus. A ver, vamos con este, con el número 7. A ver, qué amor está acá. This Charming Man de los Smiths. Esta es la canción inicial, no sé si la tienen ustedes. La he pasado por la radio, La pasaste, me gusta. Pero hay una canción que me gusta muchísimo de Smith, que es Hand the DJ. Que Lucas seguramente la conoce, ¿no, Lucas? Sí. Esta la escuché pero como que en este momento no me suena de dónde. Es esa, bueno, canción que capaz que en algún PES, en algún Pro Evolution Soccer lo habrás escuchado, o en algún FIFA, inclusive. No, ¿sabés dónde escuché la canción esta de Smith, de Hand the DJ? En Black Mirror, en la serie de Black Mirror. ¡Oh, sí! Final espectacular tiene el capítulo, y cierran con esa canción, y es genial, genial. Y aparte combina con la letra, lo que dice, lo que pasa, es una obra de arte. Bueno, dicho yo creo hecho, que ya tengo decidido, yo creo que tengo decidido ya este duelo, Leo. A ver, poneme un poquitito el temita que sigue, el versus. The Smiths versus, ¿quién serán? A ver... Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. Oy, wow. Qué gran banda, no puedo creer que hayas tardado tanto tiempo en agarrar esta banda, Leo. Sí, mira, yo todavía no la decidí, pero quiero que sepan, es muy difícil. Ambos son canciones para salir a caminar, y salir a caminar con el ritmo. Una canción que te impulsa a salir a caminar, que te impulsa a hacer ejercicio, que te impulsa a salir. Las dos canciones son muy buenas. Una son los que ya escuchamos hace un rato, de Smiths, y la que pasó recién, Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Adolescente no, Fluorescent. Nos llega el mensaje, Leo, nos llega el mensaje que yo, en un momento, no entendía de dónde llegaba este mensaje. Nos mandan abrazos a la radio desde Mármol con el gran Cucón y Raimundo, quien te trajo a este mundo. Saludos, buena la programación. No es para mí ese mensaje, me llegó a mí, pero es para alguno del grupo. Mandamos. Bueno, mira, dice: abrazos a la radio desde Mármol con el gran Cucón y Raimundo, quien te trajo a este mundo. Saludos, buena la programación. Gracias. Mirá que no conozco a mi padre biológico, así que Raimundo, me debe 22 años de mantención, boludo, dale. Si son mi viejo. No sé, me mandaron un video. Ahora dice, tengo miedo de abrirlo. Tengo miedo de abrirlo. Sin miedo al éxito, dale. A ver, mandaron, no sé, vamos a ver qué pasa. Estamos al aire, estamos al aire, son las 12:26. Dale, a ver qué nos mandaron. Wow. Wow. Me gusta, me gusta lo que suena. Este es el video que nos mandaron recién. Liston Crazy Johnson, Hurricane Blues. ¿Lo tenemos, Leo, a esto? Hurricane Blues, lo tengo. Qué grande. Le mandamos un abrazo enorme, que nos estén escuchando. Lindo que nos manden mensajes, que nos estén escuchando, me gusta. Y que se sumen, súmense a estos días y vuelta, a ver, a estos versus. ¿Cuál les gusta más? Yo, por afano, Leo, perdón, ya te lo digo, me gusta Smith, pero... Me quedo con Arctic Monkey. Y encima con su gran hitazo, que es Fluorescent Adolescent, es una obra de arte, de verdad. Y sí, yo apoyo la noción, y Arctic Monkeys para mí gana esta batalla. no sé qué opinión tiene Lucas al respecto. La ahora... misma. Me pasa también como en anteriores, como que no conozco mucho, pero lo que estoy escuchando ahora me gusta más los Arctic Monkeys. Al menos en esa canción, ¿no? Claro. Ahí va. Ahora los este se va a meter en un lío, Leo. Dale, y si querés cerramos con este, así damos pie a la sección de música que vamos a tener a continuación. Así que ponémelo el tema y vamos a ver. Otra vez. Más gratis, me dejas así, y creo que todas sabemos muy bien cuál es el contrincante, el versus. Tenemos a Goku, Damas Gratis, y a Vegeta, Pibes Chorros, que son la banda que va a sonar ahora a continuación. El Pibe Tuerca es su contrincante. ¿Cuál de estos dos se llevaría la coronita de la cumbia? ¿Cuál de estos dos temas? ¿Cuál es la mejor cumbia villera entre estas dos bandas? Es para debatirlo, pero extensivamente. Pero, ¿cuál de estos temas ustedes se llevarían? A ver. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Yo no miento, solo engaño. Fumo, tomo y me tocaño. Que cortar. Está todos los días el pibe tuerca en la esquina, fumando y esperando tu momento para actuar. No importa si hay que desarmar un chivo. No importa si hay que desarmar un forro. ¿Pibes Chorros? ¿Con el pibe tuerca? O Damas Gratis con Me Dejas Así. ¿Cuál de estos dos temitas? A ver. No sé. En esta declaro empate. Yo no me la jodo. Pero a Lucas le encanta esta música, ¿eh? Yo ya tengo a mi ganador por nostalgia también. Pibes Chorros. Ahí, arriba. Arriba Pibes Chorros, no, por nostalgia. Tengo una anécdota con eso. Me acuerdo una vez, se olvidaron un CD de Pibes Chorros acá en casa. Acá nunca se escuchaba ese tipo de música. Y fue como que se puso el CD, se terminaba y se volvía a poner de nuevo. Pero el tema que más recuerdo es el del Tano Pastita. El Tano Pastita. ¡Qué grande! Sí, encima ¿cómo es? Porque tiene mucho, Damas Gratis incluso también lo hace, que dan referencias a las drogas, pero así como indirectamente. El Tano Pastita, buenísimo, boludo. Por eso, sí. Tengo que elegir Pibes Chorros. Y yo también me quedo con Pibes Chorros, porque su letra, la letra es más de aguante, es más de ir a guitarra, te dan ganas de reventar un auto, sí. Me dan ganas de reventar un auto. Acortar un auto. Me quedé con esa frase. Buenísima. No importa si hay que desarmar un chivo, no importa si hay que desarmar un Ford. El pibe tuerca siempre está ahí, dispuesto a cortar cualquier fierro. Y yo me quedo con el pibe tuerca. Una letra más cruda, inclusive. A diferencia de la de Damas Gratis, que es un tema más cumbia melancólica, ¿viste? Un tema más tristón. Pero bueno, me quedo con este tema y así doy cierre. Así doy cierre esta sección, posiblemente la volvamos a tener porque quedaron muchos temas, como el de Jimi Hendrix y Cream, como el de Rage Against the Machine versus System of Down, Mago de Oz versus Rata Blanca. ¿Y le ibas a meter un lío a Lucas? Y no, América. ¿Tenías preparado Mago de Oz versus Rata Blanca? Porque lo quiero escuchar. Cerramos con ese. A ver, son 2 segundos, ¿eh? A ver, a ver. 2 segundos, a ver. Escuchá. Ya está. El Mago de Oz. No tengo que escuchar Rata Blanca. Es el Mago de Oz. A ver, pon un poquito de Rata Blanca, a ver qué onda. ¿Cuál será el tema, no? Yo sabía que ibas a elegir al Mago de Oz, pero quería entrar ahí en polémica. Rata Blanca para mí tiene que estar. Tiene que estar en mi lista. Este tema es muy bueno. Ese tema me encanta también, pero en el tema, en balanza, va a ganar siempre el Mago de Oz. Y para mí también gana Mago de Oz, ¿eh? Porque tiene, me encanta este tema, porque lo escuché hace poco. Como te transforma a una taberna medieval, es buenísimo. Una taberna medieval, todos bailando, volcándose la birra, es buenísimo. Me quedo con Mago de Oz hasta que el cuerno. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta ahí que va. El cuerpo aguante. Vamos con esa y en un ratito nomás tenemos la sección con Lucas y muchísimo más. No te muevas, esto es Radio Las Cabas, esto es Así en la Vida. Suena Mago de Oz. That's life. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa guita se fuera. Pasión a flor de piel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños, quiero ser. Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos, cantas con nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción, soy escudo del alma, soy músico y amo en clave. Aguante mi voz. dejemos de atar. Somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Asustados que con tu aguante, asustados que quiera vivir. Después de esta pelea entre comillas de bandas, siento que hoy a mi sección le va a faltar algo. Porque, bueno, voy a hablar de un actor, director, guionista, productor de cine, que muchos lo conocen, pero lo vieron actuar. Capaz que no sabían que dirigía tal película. Pero nada, vamos a ver que si tiene algunas películas que valgan la pena, que sí, las tiene. Que es Jonathan Collier. Otra cosa que me pasó con Nicolas Cage, no sabía que se llamaba Collier Favreau. Que bueno, todos lo conocemos como Jon Favreau. Es el Happy de Iron Man. Si alguien vio a Iron Man, hablar un poco de él. Nació en octubre del 66. Estaba viendo que nací el mismo día que una amiga. Le voy a escribir, le voy a mandar mensajes, porque sé que le gusta como actor y director. Así que le voy a escribir. Hasta que no dijiste Happy, yo no sabía quién era. Happy lo tengo por Los Vengadores, por Spider-Man más que nada. pero es un gran actor. Me hace reír mucho de los personajes que hizo. Claro, es como el alivio cómico, un poco, ¿no? Es que al principio sí quiere dar un poco de seriedad, pero como que no llega a lograrlo. Claro. También como actor, no conozco todas las películas porque empezó a actuar en el 93 con Rudy. Hizo un papel secundario en esa película. Después tuvo un papel principal en Swingers. En Swingers actuó con... hoy te lo estaba nombrando a este actor y... Vincent Vaughn. Actúan los dos, son los dos actores principales. Que también, supuestamente, esta película es, no es que esté basada, sino que idealiza del estilo de vida de Frank Sinatra y Rat Pack. Pero también fue en donde se hicieron un poco más de amigos Vincent Vaughn y Favreau, y eso hizo que después, en su primer película, Mate, la primera película de Jon Favreau en 2001 como director, que actuó también en esa película, es Mate, que si me ayuda el internet, a ver, lo tenía todo acá preparado y acá está. Amigos de toda la vida. ¿Jennifer Aniston? No es esa. Está Vincent Vaughn también, pero como protagonista, pero no es la que está Jennifer Aniston. En esta, Amigos de toda la vida, dos aspirantes de boxeo se ven envueltos en una trama de lavado de dinero perteneciente a un grupo del crimen organizado. También, esta película no la vi, no sabía que era de él, pero se ve interesante. Hay que ver Crimen Desorganizado. ¡Ay, qué feo nombre que le pusieron en España! Parece una película cómica de estas feas. Claro. Bueno. Esa película le dio un poquito de renombre como director. En 2003 actuó en Daredevil, la olvidable Daredevil, como Foggy, el mejor amigo de Matt Murdock. ¿Qué tenés algo bueno que decir de la película de Daredevil de 2003? Yo creo que la mejor época de Marvel... La de Ben Affleck. Yo defiendo muchísimo que la mejor época para mí de Marvel fue en los 2000 hasta el 2008, creo, donde teníamos al Spider-Man de... Ay, me olvidé el nombre de Tobey Maguire, donde teníamos a los Cuatro Fantásticos, los primeros, donde teníamos al Increíble Hulk, que para mí, que también es una película olvidable, el Increíble Hulk, la primera, pero para mí representa una enorme etapa de mi infancia. Me acuerdo de la gaseosa Mirinda, que te venía con un vaso con la figura, el puño de Hulk. La película del Punisher, que también se hizo en ese mismo universo, para mí es muy buena, que también mucha gente la criticó, Ghost Rider, y por supuesto Daredevil, boludo. Para mí Daredevil es una buena película. Lo que pasa es que la gente la critica creo que por los efectos, que sí son malos, pero yo los recuerdo con cariño. Yo los recuerdo como algo sorprendente de ver. Ahora la veo y digo, uy, mirá lo que hicieron estos giles, pero me gustó mucho la película Daredevil. Me pasó que cuando la vi por primera vez, sí, y la volví a ver de nuevo de grande, y dije, y como que quedás ahí. Yo obviamente, sin seguir tema cómics y esas cosas, que capaz que por eso también le tiraron mucha mierda a la película, capaz que no se parecen absolutamente nada a los cómics, que de los que sí saben, pero yo la vi como alguien neutral que en su momento le gustó, entre comillas, Y cuando la volvió a ver después dije, esta película es media cagadita, una cagadita la película. Pero no sé, ahora tendría que reverla. No la vería de nuevo ni en pedo. No podría verla de nuevo. Pero después sí, en el mismo año, en el 2003, hizo una película como director que ahí la rompió, que es la recomendé hace poco, o para ver en Navidad, que es la de Elf, el duende. ¡Ay, no! Negri. Sí, pero ahí la rompió el chabón como director, la rompió y ahí fue cuando ahí empezó a tener más... Tiene que ver esta película, Lucas, porque me la recomendaste tantas veces. Pero ya la imagen esa de este actor me causa mucha gracia, ¿no? Will Ferrell. Sí, Will Ferrell me mato de risa, pero hasta un punto. Mucho de él no puedo ver. Entonces, una película de él, del duende, no sé. Will Ferrell, lo odio mucho, boludo. Si chabón no me lo aguanto. Para los que no saben, Will Ferrell se parece mucho al baterista de los Red Hot Chili Peppers. Han hecho muchos memes con él. Pero no, sí, Will Ferrell, boludo. Primero que nada, esa película me suena muy comedia. Creo, la vi, inclusive, pero la saqué porque no la aguanté. Comedia, ¿cómo decirlo? Muy aniñada, pero fantasiosa a nivel mucho. Pero no me cabe, boludo. No. Era difícil de verla. Muy difícil de ver esa película. Will Ferrell también lo odio porque arruinó The Office. Cuando se fue Steve Carell, entró él como en suplente y la arruinó, la terminaron de arruinar. Pero no sé qué más decir con respecto a este actor. ¿Sabes que estoy viendo la imagen de Will Ferrell con el baterista de Red Hot y son iguales? Iguales, boludo. Iguales. Son la misma persona. Están juntos. Y son iguales, encima los pusieron vestidos iguales, tienen casi la misma estatura y todo. Es espectacular, son idénticos. Seguí, Lucas, seguí. No, iba a decir que después, también como director, en 2006, hizo una película bastante, es como la Jumanji del espacio, que es la de Satura. Ojo con lo que vas una a aventura decir, porque especial. Te puedo llegar a cagar a trompada. Ojo con lo que vas a decir, boludo, de esa película. No. Pará. ¿Te gustó a vos la película? A mí me encantó. Es mucho mejor que las nuevas de Jumanji. Sí, estoy de acuerdo en algunas cosas, sí, en otras no, porque... nada. Tengo cariño a algunos actores y actrices de las nuevas películas de Jumanji. Pero la de Satura también, cuando la vi, del 2006 obviamente, también me pareció espectacular. No la volví a ver siendo adulto, seguramente chirría en varias cosas, pero a mí me re gustó. Satura, mirá, la Satura, una aventura espacial, es muy buena, boludo, y para la época, creo, 2005, 2006, tenía unos efectos que eran increíbles. A mí me encantó, yo la habré mirado infinidad de veces cuando la pasaban en el aire en la tele. Bueno, la voy a mirar. A ver. Estoy mirando a Jon Favreau. Tiene un montón de cosas. Actúa, ¿está en Mandalorian? Es el creador de Mandalorian. Es el creador, productor y director de algún que otro episodio, porque los episodios del Mandalorian, cada uno, por lo que sé, lo dirige una persona distinta. Mira, no sabía. Lo mismo pasó con The Office, la versión estadounidense. Él también laburó como director en las temporadas olvidables de The Office, te estoy hablando, episodio 16, temporada 9. No sé, boludo. No, directamente no. Yo soy fanático de The Office a muerte, ¿eh? Recomiendo ver The Office. Antes de morir hay que ver The Office. Yo estaba viendo The Office, creo que vi tres capítulos y No me gustó mucho cómo está filmada tipo documental, que es de lo que trata, ¿no? Que quieren filmar el documental de esa empresa. Por eso mucho no me atrajo cuando la vi. Pero nada, esos capítulos que vi sí están buenos, pero nada, eso, no me atrajo mucho eso. No, pero lo que tiene, o sea, a mí también me pasó lo mismo, como que me resultaba no muy creíble que estén filmando un documental, que de hecho no te explican en ningún capítulo por qué están filmando un documental sobre una oficina, pero después de esas cuestiones te terminás olvidando. Pero las escenas donde cada uno va como a un confesionario y explican cosas de su cotidianidad son las mejores escenas, son las más graciosas inclusive. Y no es esa comedia tipo Friends, ¿me entendés? Que yo no le tengo cariño a Friends. O Cómo conocí a tu madre. No tiene risas enlatadas, ¿viste? Es como que es más natural. Y tiene situaciones muy incómodas, pero que hacen que la serie sea espectacular. ¿Lo perdimos, Luca? ¿Lo perdimos? No, estoy escuchando y nada, me colgué. Bueno, me pasa eso. Me pasó también un poco eso con Precinto 99, Brooklyn 99, algo así. Ah, sí. Que la había empezado a ver, vi algunos capítulos y es como que no me gustó tanto como otras cosas. Así que la abandoné. Sí, Precinto no es mala, pero no te atrapa. No, yo he visto, creo que me fumé dos temporadas enteras, pero no, la recontra abandoné. No, me pasa que es más como para ver cuando decís, tengo un ratito, están pasando Precinto, y vos decís, bueno, me quedo y veo ese capítulo, porque duran 20 minutos, creo. Son cortitos. Claro, es de esas series que ves mientras cobes, para tener algo de fondo, simplemente. Claro, exacto, exactamente. Pero bueno, ahora nos refuimos por la rama. Seguimos con Fabreu y nada, la explosión del 2008 cuando hizo Iron Man, que también es director, productor y actor en Iron Man, director y actor, y ahí reventó. Ustedes, hoy estábamos hablando de que la segunda de Iron Man era malísima, y él también es el director de la segunda de Iron Man. Ya en la tercera ya no, en la tercera solamente es productor y actor, pero las primeras dos las dirigió él. No sé si es mala la dos, creo que la uno y la dos están buenas, pero la tercera sí es una cagada, pero la dos tiene, no es mejor que la primera, pero está buena. Él fue el responsable de meter a este actor de Iron Man, ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. Él fue el responsable de que él sea Iron Man. No sé si debe, seguramente tuvo algo que ver, ¿no? Pero a ver si dice algo, pues eso, la verdad que no me fijé eso exactamente. Sé que estuvo ahí. Claro, sí, seguramente, porque es el director. Claro, los directores tienen eso de che, tal actor o traeme a tal actor o no dirijo nada. Tienen ese tipo de cosas. Claro. Y estoy viendo que tiene como una serie en Netflix, puede ser, que es chef. Aparte de ser director, actor, productor, también es chef. Hay una película que se llama Chef del 2014. Que trabajan como en un esas camiones, esas Ford truck de comidas, como no sé cómo se le dice. Sí, Ford truck. Bueno, trabaja de eso, es chef en uno de esos y como que va recorriendo lugares. Pero sí, tiene una serie, no me acuerdo si está en la A o en la N, donde prueba cosas dulces o algo así. O sea, ayer la agregué a la lista, porque mientras leía un poco sobre él, la agregué a la lista y ahora no me acuerdo cómo se llama. El primer programa está con la que hace de pareja, entre comillas, de Tony Stark, Sí, sí. En Iron Man. Bueno, está ella en el primer programa de ese. Sería como la actriz de Pepper. Pepper, sí. No me sale el nombre. Creo que es difícil de pronunciar. Como la gaseosa, Peppers. No, pero el nombre de la actriz. Que también actúa, actúa en esta película. Acá está. Winnie Paltrow. Es complicadísimo de decir su nombre. Bueno, hay varios actores muy famosos en esta serie, parece. Porque creo que los hace cocinar o una cosa así. También actúa Robert Downey Jr. También está la actriz de Scarlett Johansson también está. Tiene varios invitados. Bueno, que al ser director de cine puede traerlo. Che, ¿sabes en cuál actúa también? Una película que me llama la atención, pero por las cantidades de séquitos de seguidores que tiene, que se llama El Lobo de Wall Street. Él actúa en esa película, hace de Manny Riskin. Me llama la atención esta película porque la cantidad de gente que dice esta película me inspiró. ¿Cómo que te inspiró? Pero si el personaje principal es un sorete capitalista que pisotea a todo el mundo, es un garca. Me acuerdo cuando habíamos ido a, no sé, fuimos a una entrevista de laburo y tomaron esta película como ejemplo. Y había una mina que dice, sí, esa película me inspiró, me encanta, yo quiero ser como él. Pero hola, es un sorete este chabón. Es como que digas, sí, me gusta Breaking Bad, es una película que me inspira, ahora quiero hacer drogas, quiero ser narcotraficante. ¡Pará! Es un montón. Y actúa él, actúa en esta película. No sé si está buena, no la vi completa. No me atrapó. Es muy larga, es muy larga. Muy 3 horas, boludo, es un montón. No, pero es verdad, el personaje es nefasto, el que actúa Leonardo DiCaprio, y bueno, sí, es eso. Es de lo que trabajan eso. Che, se nos refue el tiempo. Ahí tienen las recomendaciones. Hay que seguir a este director porque tiene varias películas que dirigió y que protagonizó, ¿no, Lucas? ¿Cuál de esos son tus top de decir tenés que mirar sí o sí estas películas que hizo él? Obviamente Iron Man. Voy a poner Satura porque le gusta al Leo. La de Elf también, si le gusta la comedia de ese tipo así y se lo bancan al actor, que al Leo no le gusta, también. Una de las últimas dos cosas que hizo fue El Rey León, la que está en ese formato, no me sale ahora el nombre, en 3D. La remasterizan a la del Rey León. Sí, sí, sí. Bueno, esa. Y también hizo la del Libro de la Selva. Pero esa es del 2016. Esa no la vi, ¿eh? La del Libro de la Selva. Pero la del León sí. Sí. Bueno, la del Rey León la rompió. ¿Sí? Sí. La voy a ver. Sí. Y es que es un peliculón. Es un peliculón. Lo que pasa es que a mí me pasó que era igual a la animada. Yo pensé que iban a cambiar algunas cosas, pero es como ver la película. Es como ver la película animada, digamos. Pero sin las canciones, ¿no? Como que tiraron más para el lado más realista. Ahora no me acuerdo, pero creo que sí tiene canciones. Tendría que reverla de nuevo. O al menos ver fracciones. Sí. He visto. Hay que reverla la película esta. La que no vi, bueno, es El Libro de la Selva. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo un montón. Tuvimos un montón de cosas. Tuvimos la entrevista con Martín del Proyecto Habitat. Así que estos versos, ¿sabes qué nos escribieron, Leo? Nos siguió escribiendo este seguidor anónimo y puso un par de versos. ¿Qué a él le parece? Puso Sumo versus Virus. Sumo versus Connor versus Connor Nacional, creo que se dice Connor Nacional. Y Sumo versus Sumo, puso así. Después puso Escorbuto versus La Gilipolla. No los conozco yo, así que... ¿La Gilipolla o La Polla? Supongo que debe ser La Polla Récord. No lo sé. Si es La Polla Récord, gana La Polla. Claramente. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. ¿Con qué cerramos hoy, Leo? Ahí en los versos quedaron varias canciones. Quedaron varias canciones, pero a mí me encantaría despedirme con la última canción de la lista, porque es un temazo. El sucio Harry, Dirty Harry de Gorillaz. Así que eso fue todo, amigos. Y recuerden, sigan mirando al cielo. Sigan mirando al cielo. Chau, chau. Esto fue Así es la Vida por la Radio Las Cabras. Chau. Voten bien, ¿eh? Remember when they used to dance, man, all I wanted to do.